49, cómo nuestra alma se disgrega y se vuelve a unir. Primeramente no se puede hablar del alma diciendo, nuestra alma. Mientras que los nímeos energía no se unen formando el espíritu, se le considera una alma colectiva, reafirmó la hermana Interana, cuando la energía pensamiento está encarnada en un molde, tiende a comportarse de acuerdo al programa establecido. Queremos decir que su vida se direccionará hacia la tendencia y característica primordial que la empuja. Las energías pensamientos se unen por afinidad y al desencarnar se agrupan, formando diferentes expresiones que tomarán la forma molde hombre. Cuando esos nímeos energías pensamientos llegan a la realidad par, o sea pasan a la antimateria, se atraen con otros de su misma frecuencia y se congregan, y lo pueden hacer, porque el electromagnetismo de la realidad antimateria es estable, de esta manera nosotros las podemos diferenciar, tratar, curar y mandarlas nuevamente a encarnar. Las almas son nímeos energías, no tienen cara, raza, tamaño, edad, etc. Pero sí tienen frecuencia, ritmo, electricidad, colores y más, son energías pensamientos y es así como nosotros las recibimos aquí en esta realidad. Ellas se unen atraídas por las características energéticas que las definen, sean estas positivas, negativas, masculinas, femeninas o si son emociones predominantes o débiles que destacaron o no, en su vida impar. 50. En otras realidades de existencia, también tienen el electromagnetismo, donde sus nímeos, energía se albergan. No, en otras realidades más elevadas existe el magnetismo, pero no el electromagnetismo, respondió la hermana Interana, ya que sus nímeos energía no se mueven por electricidad sino por vibración, esto no les permite que se disgreguen, puesto que son seres energéticos, están unidos por la vibración de la malla cósmica y están unidos eternamente a la mente universal de la existencia eterna. 51. ¿Qué es lo que permite unir a los nímeos energía, o sea al alma, para convertirla en espíritu? Los nímeos energías que forman un alma especie hombre, son energías muy especiales, pertenecen al pensamiento y al serlo forman parte de un proceso conceptual, de una correlación energética. Para el universo son los nímeos energía del pensamiento que ya tomaron el cauce y desarrollo que les corresponde ser, energías de ideas, respondió el hermano Interano, el universo fuera de la burbuja esfera donde ustedes están, funciona correctamente, la energía está desarrollada y canalizada. En cambio ustedes se encuentran en proceso de desenvolvimiento, tienen alma para convertirla en espíritu.